pongas mala cara, Manuel. Y yo siempre te pago al contado. Y si algún día me he despistado, Manuel, yo cumplo con los fiados. Ponme una palomita de pastora, Manuel. Vengo de empalmar, no sé ni coraje. Ponme una palomita y que piensen lo que piensen. Que la llave dentro, no quiero despertar a mi gente. ¡Vámonos! ¡Sa, sa, sa, sa! Me comió dos lunas de fiesta y mis ojos me delatan. Pero la gente de buena casta, cuando suena el de Taiwán, son los primeros que se levantan. Ponme una palomita de pastora, Manuel. Vengo de empalmada, no sé ni coraje. Ponme una palomita y que piensen lo que piensen. Que la llave dentro, no quiero despertar a mi gente. ¡Vamos! Me comió dos lunas de fiesta y mis ojos me delatan. Pero la gente de buena casta, cuando suena el de Taiwán, son los primeros que se levantan. Ponme una palomita de pastora, Manuel. Vengo de empalmar, no sé ni coraje. Ponme una palomita y que piensen lo que piensen. Que me deje la llave dentro.